árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano iniku tuñu ibi te ñansida ñu davi yasnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, El Árbol de los Mil Frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un par de comunicados que aparecieron el pasado fin de semana. Un comunicado del Parlamento Europeo dirigido a las autoridades mexicanas y una respuesta del Ejecutivo Federal Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a ese comunicado del Parlamento Europeo. A partir de ahí, sus repercusiones han sido importantes, por cuanto que se involucró a muchas personas en un intercambio de puntos de vista. Puntos de vista que variaron en cosa de minutos, por ejemplo, con algunos representantes del partido Morena, que en un principio, pues, de alguna manera, condenaron o pusieron en duda la comunicación del Ejecutivo Federal. Para más tarde, muy poco tiempo después, secundar la postura del documento en todos sus términos. Algunos pusieron énfasis, entre otras cosas, al tono con el que Andrés Manuel López Obrador respondió al Parlamento Europeo. Algunos otros se detuvieron en algunas palabras, por ejemplo, la palabra borregos. En fin, que este par de documentos se convirtieron, por lo menos para quienes trabajamos en México, el Árbol de los Mil Frutos, en un buen pretexto para reflexionar y tratar de ampliar el horizonte de lo que ocurre en México. Lo que ocurre en México, para comenzar, no solamente ocurre en México. Lo que quiero decir es que lo que ocurre en México tiene repercusiones globales. En segundo lugar, lo que pasa globalmente, tiene repercusiones en México. Y no hay de otra. No se puede evitar esta mutua influencia entre lo nacional y lo internacional. Entre lo internacional y lo nacional. Sin embargo, hay muchas personas, incluso con una carga escolar significativa, que creen que lo que pasa en México se queda en México, se produce en México y se consume en México. Bueno, de lo que se trata aquí en este programa es un poco ayudar a algunos a ampliar su horizonte. No es posible explicar algo que pasa en México, pues haciendo caso omiso de lo que pasa a nivel global, sobre todo, en lo que se refiere al aspecto financiero. Creo que ahí nadie duda de que las relaciones son globales, pero en este caso, a lo que pasa en el ámbito político. Así que vamos a reflexionar con esta pretensión de ver un poco más allá. Es un diálogo para comenzar entre el Parlamento Europeo y el presidente de la República. Un intercambio de comunicación. Y por lo tanto, se puede concluir inmediatamente que es un intercambio de comunicación global. El presidente de México y el Parlamento Europeo. Así que vamos a tratar en este programa, pues, de reflexionar en qué es esto del Parlamento Europeo. ¿Cuál es el contexto global de este intercambio de comunicación entre el Parlamento Europeo y el presidente de la República? Pero también, ¿cuál es el contexto nacional? Así que son tres cosas. El Parlamento Europeo, el contexto global y el contexto nacional. Voy a comenzar con el Parlamento Europeo. No soy especialista en esto, apenas si tengo información significativa, o eso creo yo, pero pues la comparto con ustedes. Originalmente el Parlamento Europeo debió estar integrado por un máximo de 751 representantes de los ciudadanos de la Unión Europea. 750 diputados más el presidente. Esto estaba contemplado en 1979. Es el año en el que podemos constatar que ya la Unión Europea empieza a operar como tal. Además, la representación de los ciudadanos europeos debería ser decrecientemente proporcional, con un mínimo de 6 diputados por Estado miembro y ningún Estado podía tener más de 96 escaños. O sea, quien el Estado con más escaños podía aspirar a tener 96. Y el Estado que menos escaños podía aspirar a tener eran 6. La población europea era de 711 millones en los 27 estados que componen o componían o intentaban componer la unidad europea. En México, existen 126, un poco más de 126 millones. Esto para contrastar, digamos en términos de población, lo que significa la población europea en su totalidad, más de 700 millones, 27 estados, y en México, más de 126 millones, pues en un solo estado, el Estado mexicano. Comparado con otros países, México ocupa el lugar número 11 dentro de las naciones más pobladas del mundo. En América, solamente los Estados Unidos y Brasil tienen una población mayor. O sea que este intercambio entre el Parlamento Europeo y México, pues se da entre un grupo de estados, 27 estados, que sumados tienen una población de más de 111 millones de habitantes, con México, que es uno de los 11 países con mayor población en el mundo. No es cosa menor. Pero ocurre que el Reino Unido se retira. No quiere formar parte de la Unión Europea. Y el número total de escaños que debería tener el Parlamento Europeo, que estaba contemplado en 751 diputados, se reduce a 705. ...46 diputados menos. ¿Qué significa? Pues que era lo que les correspondía al Reino Unido, 46 diputados. Entonces se hacen los reajustes y los 751... no, los 705 diputados que ahora tiene el Parlamento Europeo se distribuye entre 27 estados, siendo el estado de Alemania quien tiene más diputados, 96. Voy a nombrar algunos. Francia, por ejemplo, tiene 79 diputados. España, 59. Ahora con el problema de Croacia, pues Croacia solamente tiene derecho a 12 diputados. Y los que menos diputados tienen son Chipre, Luxemburgo y Malta, con 6 diputados. Y no pueden tener menos porque está fijada esa, es la cuota mínima. Entonces hay una gran diferencia entre 96 diputados de Alemania, con 6 diputados que tiene Alemania, pero también una gran diferencia entre Alemania, Francia y España. Repito, Alemania 96 diputados, Francia 79, España 59. Pues bien, este Parlamento Europeo resolvió, y la primera nota que yo recibí decía que resolvió por unanimidad demandar al gobierno de México garantizar la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. No manejaba cifras, pero si resolvió por unanimidad, ¿qué significaba? Pues que 705 diputados, la totalidad, y se hablaba de unanimidad, 705 diputados habían votado por esta demanda. Sin embargo, en la misma nota, tres, cuatro párrafos más adelante, hablan de que la resolución fue aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Lo que suman 682 diputados. Pues simplemente se trata de hacer cuentas. Y uno dice, pues faltan 23 diputados, pues para llegar al total, que son 705. Pero bueno, lo importante es de que en el primer párrafo se sostiene que la demanda fue aprobada por unanimidad. Más adelante, ya en un plano secundario, se habla de que fueron 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Entonces, yo inmediatamente me pregunté, ¿qué significa unanimidad? Ahora, el significado no es cuestión de números, bueno, que sí, sí lo es, sino cómo estaba organizada la nota. Quienes leen el primer párrafo y no leen el cuerpo del documento, pues dicen, uff, fue la unanimidad, o sea, nadie objetó la demanda. Y esto es muy importante, porque esto está cargado de intencionalidad. Primero, colocar en primer lugar algo que no es cierto. No fue una resolución unánime. Y además de que no es cierta, se puso en un primerísimo plano por encima de los datos duros que aparece en el cuarto párrafo, donde ya aclara que nada, bueno, ni aclara, simplemente menciona que la resolución fue aprobada con 607 votos. Con alguien que tenga esta información, pues puede fácilmente reaccionar, ¿no? Frente a una nota mentirosa y cargada de una intencionalidad. ¿Dónde podemos encontrar esta intencionalidad? Bueno, pues en el mismo discurso. ¿Qué decía este comunicado europeo? Que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha venido acusando a la prensa local de ser parcial, golpeadora, defensora de grupos corruptos y mentirosa constantemente. Eso viene en la nota europea. También llaman a frenar la retórica populista contra periodistas en la mañanera. Dice el documento, la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas, en donde se formulan duras y sistemáticas críticas contra los periodistas y su labor, los lleva a concluir a los que aprobaron la declaración europea que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo y exigen la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos. Aquí ya, además de los periodistas, se agrega también a los defensores de derechos humanos. Entonces, también el documento señala que en las mañaneras hay una sección de quiénes tienen las mentiras, donde el gobierno ha creado una plataforma estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica. Y justifican que su demanda está apoyada con datos de Reportero Sin Fronteras. Hablan de que el 95% de los asesinatos contra comunicadores permanecen impunes. Y, pues, algunos aspectos más, pero también es importante señalar que exigen al gobierno incrementar el financiamiento y los recursos para aumentar la seguridad de los comunicadores. Este es el contexto en términos del documento emitido por el Parlamento Europeo. Sin embargo, no puedo dejar de lado pues lo que conozco de la historia de México. No es la primera vez que los países europeos tienen un comportamiento hostil y agresivo contra México. Las reiteradas invasiones que ha sufrido México a lo largo de su historia pues dan prueba de que pues México no era digno de tomarse en cuenta en cuanto a derechos políticos. Los países europeos podrían actuar sin tomar en cuenta lo que ya existía como derecho internacional. Y no puedo también dejar de lado lo que otro presidente de México sufrió en territorio nacional en contra de su investidura. A más de 150 años de lo que voy a decir ahora, es lo que ocurre ahora en México con respecto al proyecto de la Cuarta Transformación. Pues hace 150 años, un poco más, 51 diputados, no europeos, sino mexicanos, le solicitan a Juárez su renuncia. Aquí, siendo los contextos global y nacional distintos, hace 150 años era otro contexto al actual, sin embargo, las intenciones de estas, agresiones a la investidura presidencial tenían como objetivo entorpecer el nuevo proyecto nacional, uno identificado con las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, el otro de Andrés Manuel López Obrador, identificado con la cuarta transformación. ¿Y de qué se trata? Pues de impedir que los procesos democráticos creen alternativas viables, pues a posturas que representan intereses muy particulares. En nuestros días, esos intereses están vinculados al neoliberalismo. Y para ello, y eso lo hemos visto durante pues, años, se recurre a la divulgación de una visión apocalíptica de México asociada a una supuesta percepción de ingobernabilidad. México está en llamas. Los divulgadores que responden a los intereses de las grandes empresas dueñas de los medios de comunicación no es que crean sus afirmaciones. Ellos saben que son mentiras. Pero con ellas lo que buscan es una distorsión informativa para generar un mal, un malestar, una desazón. ¿Sobre qué? Sobre el futuro de México. Un miedo a lo que está por venir. Un miedo a lo que va a cambiar en el futuro y que no responde a los intereses que hasta ahora han sacado provecho, como dice el discurso oficial, de la corrupción, la impunidad y la injusticia. Pero algo muy interesante, en donde se coincide tanto hace 150 años y ahora, es la solicitud, la reiterada solicitud de miembros de la sociedad mexicana para la intervención extranjera, detener los cambios nacionales con una intervención extranjera. En el siglo XIX, lo sabemos, se intentó con la movilización de tres estados, España, Inglaterra y Francia. Finalmente Francia fue la única que se quedó como fuerza invasora. Y ahora, como ya no es posible que ocurra lo que ocurrió en el siglo XIX, se presiona al gobierno de los Estados Unidos pues para que ya marque un alto en la política de Andrés Manuel López Obrador. La debilidad política de esas grandes empresas, dueñas de las comunicaciones y sus empleados que generan mensajes hasta ahora, no han sido respaldadas con una recepción concreta y circunstanciada que las califique como eficaces. Ya no verdaderas, sino eficaces. Y esto es porque sus actos de comunicación no han desencadenado un fenómeno de costumbres. Creer y hacer lo que proponen en la sociedad mexicana. Y sobre todo, influir en las elecciones. Es un gran fracaso. A pesar de todos los recursos y energías invertidos, pues los resultados son precarios. No podemos olvidar el contexto de la pandemia, que ha redituado ganancias económicas y políticas a algunos estados y algunas compañías, sobre todo vinculadas a la salud. Y sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, el actual presidente tiene en estos momentos una aprobación de solo el 43%. de sus ciudadanos. ¿Qué es significativo de esto? Que la sociedad norteamericana está dividida, está polarizada. ¿Se está con Biden o no se está? Se está con Biden 43%. El resto no está con Biden. Y a esto le agregamos que el asunto de Ucrania tiene resultados que no favorecen a los Estados Unidos, aunque se ha tratado de manipular la información diciendo que son tensiones entre la OTAN y Rusia, pues atrás de la OTAN está Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido el resultado de este enfrentamiento hasta ahora? Pues un debilitamiento de los Estados Unidos a nivel global. Y algo que Putin señaló hace algunos meses, antes de que comenzara todo este problema bélico, era que reclamaba a la OTAN, diciendo que consideraban que el derecho internacional era lo que la OTAN quería. Esto es lo que los Estados Unidos querían, sin tomar en cuenta absolutamente a nadie. Sabemos que las sanciones económicas tomadas contra Rusia son más simbólicas que reales. La Unión Europea depende del gas ruso. En particular, Alemania e Italia, que son dos de los estados que más eurodiputados tienen. Y no hay sustitutos posibles para este gas que les proporciona Rusia. Y si se intentara proveerlos del gas de los Estados Unidos o Nigeria, pues eso tardaría un buen rato y finalmente no sería más que un paliativo. En este momento, las instalaciones europeas de gas están trabajando a su máxima capacidad con el gas que proporciona Rusia. El incremento en máximos históricos de los precios del trigo, el aluminio, el cobalto y el níquel, pues es también importante tema a considerar. Con respecto al trigo, Rusia junto con China son los dos grandes exportadores de trigo. Con el detalle de que China hace tiempo anunció malas cosechas. Otra región que proporcionaba trigo al mundo, pues era Ucrania. Pues bien, con el problema que estamos viviendo, la gran capacidad exportadora de Ucrania de trigo ha quedado aniquilada. Esto que nos permite decir de que la OTAN, los Estados Unidos, han cometido muchos errores, han llevado a un resultado muy significativo. Un mayor acercamiento entre Rusia y China. Y nadie puede negar que los resultados de las políticas neoliberales, ese es el enemigo, el neoliberalismo, ese es el amigo para muchos, el neoliberalismo, pues Las políticas neoliberales han resultado catastróficas en el mundo. Doy un solo dato. Según el Banco Mundial, el porcentaje de desempleo total de la población activa se incrementó en un 6.6% en el 2020. No encontré datos más actuales. De acuerdo con la Fundación Codepsa, en 2016 había alrededor de 1.100 millones de personas, repito, 1.100 millones de personas, un quinto de la población mundial, viviendo con un dólar al día. Obviamente sin acceso a servicios básicos de salud, de educación. Personas que viven en una pobreza crónica. Esto, palabras de Codepsa. Personas que están al margen de cualquier tipo de crecimiento económico y social. Nadie puede poner en duda, porque son cifras que incluso los mismos empresarios manejaban hace 20 años, en que anunciaban que algo estaba mal en el capitalismo. Y por supuesto, esto de que una quinta parte de la población en 2016 estuvieran fuera del capitalismo, en el sentido de que no fueran capaces de producir riqueza y ser explotados como mano de obra, pues es un gran fracaso para estas políticas capitalistas de la nueva o la más reciente época que se conoce como neoliberalismo. Bueno, hasta aquí, digamos, para poner en contexto global estas comunicaciones que se dieron entre el Parlamento Europeo y el Ejecutivo Federal de México. En el próximo comentario hablaremos un poco sobre el contexto mexicano, pero hasta aquí el contexto global, para entender o tratar de comprender mejor estas comunicaciones, ¿no?, que el fin de semana provocaron mucho ruido, yo creo que más en México que en el resto del mundo. Roberto. Muy buenos días. Otro podcast más, ahora con un tema que quizás los que no estuvieron tan de acuerdo con este documento, porque luego se notó en redes sociales su expresión, pues yo creo que pensaron o creían, mejor dicho, no creo que lo hayan pensado, creían que esto iba a tener mayor repercusión, ¿no? Como ahorita con lo que acabas de cerrar es importantísimo, ¿no? O sea, no repercutió en otras partes del mundo porque no hay fundamentos, ¿no? No hay fundamentos en el sentido de información que apoye esto que aparentemente fue una decisión unánime, pero ya mencionaste los números y no fue así. Y no es algo que periodistas, como dice, se autodenominaron como independientes. Si un periodista independiente los escuchara, pues lo que hicieron con ahorita, ¿no?, con este Loret de Mola, muchos negarían totalmente esa suposición, ¿no? Inclusive entre mismos comunicadores comenzaron a entrevistarse en sus propios canales de YouTube, porque muchos ya no están en esas empresas que estaban y que algunos todavía andan por ahí, ¿no? Rasguñando algunas cuestiones, pero digamos que se comenzaron a retraer, ¿no?, con este hashtag que ponían ahí, todos somos Loret, ¿no? Y muchos dijeron, no, pues yo no soy, ¿no? Él no me representa. Entonces, de este pequeño grupo, que insisto, se autodenominaron independientes, cuando los que sí lo han sido y lo siguen siendo, pues todo el tiempo están, y no ahorita, sino desde hace décadas, en peligro, porque han hecho investigaciones que han puesto de manifiesto este proceso neoliberal en el que lleva como bandera la corrupción, aunque ellos digan que no, o quienes lo defienden. Bueno, pues les daría risa, ¿no? Esto que solicitaron al Parlamento. Y por otro lado, no sé quién les hizo llegar esos datos, ¿no? Para que llegara la discusión en este sitio, para que se llevara a discusión y de ahí se hiciera la demanda hacia México. No sé quiénes hayan sido. Hay conexiones, ¿no? Muy directas, por la parte de derecha y ultraderecha de Europa hacia lo que era México hace 4 o 6 años, en el que, pues, y lo mencionó apenas, no me acuerdo hace cuántas mañaneras, ¿no? El presidente López Obrador, cuando dice que se entrevistó con, ya él siendo presidente electo y todavía aún siendo presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, le preguntó, pues, que cómo se sentía con los resultados, ¿no? Y dice que no podía dar más detalle, pero López Obrador mencionó en la mañanera de que Peña Nieto dijo, me traicionaron. Entonces, desde ahí ya uno se da cuenta de cómo esta construcción, pues, es o fue corrupta desde un inicio. Y bueno, pues, como lo que hemos platicado en otros podcasts, ¿con qué intención? Bueno, cada vez, y más ahorita con esta situación que tampoco es actual, ya lleva más de 8 años lo que está sucediendo en Ucrania, pero que en esta ocasión el presidente de Rusia, Vladimir Putin, digamos, comenzó a actuar después de denunciarlo por años en la ONU y que prácticamente lo ignoraban, pues ahora que reacciona, bueno, pues lo ponen como el malo de la película. Pues ahora vemos que no tiene una injerencia, no porque no la tenga o no la haya tenido este parlamento, sino porque ahora hay quien le dice no. Y fue una sorpresa para todos, porque hasta, como bien mencionabas, ¿no? Mismos los que, digamos, están en este partido que con el cual llegó López Obrador al poder, que es Morena, muchos pues no creían que esto fuera verdad, ¿no? Inclusive por ahí, bueno, hay un personaje, yo le llamo personaje porque aunque ha estado en la política por muchos años, en redes sociales hasta en un momento fue puesto como meme, ahorita como que se está reivindicando, sin embargo le está costando trabajo, que es Noroña. Puso un tweet en el que prácticamente dijo que no, que a lo mejor eso era falso, ¿no? Y después etiquetó a otro personaje, ahorita no recuerdo bien quién fue, preguntando y sugiriendo dentro de esta pregunta si no era una fake news, ¿no? Y por ahí todavía hizo otro tweet haciendo pues esta negación, y por ahí platicando con alguna amiga le dije, órale, se parece a San Pedro, ¿no? Lo negó 3 veces. Pero a mí todo esto se reduce a que hay quien dice, ¿sabes qué? Ya no. ¿Fueron las palabras correctas o incorrectas? Yo creo que fueron correctas, simplemente que estamos tan acostumbrados, ¿no?, a utilizar lo políticamente correcto, que tanto también ha criticado Andrés Manuel López Obrador, que cuando se dicen las cosas de manera muy directas, pues uno pensaría que eso ya es una falta de respeto, ¿no? Entonces aquí tendríamos que inclusive preguntarnos, y no es algo que se haya hecho apenas, sino yo creo que desde el mismo recurso del pensamiento se ha puesto en pie, que es el respeto, ¿no? Yo me acuerdo que eso era pan de todos los días en la preparatoria, preguntarnos, ¿para ti qué es respetar, no? ¿Por qué? Bueno, porque con ello cierra este documento López Obrador, que tengo que decir que también fui uno de los que al principio no creía que lo haya escrito él. Incluso te mandé, Toño, un mensaje por WhatsApp, y tú me dijiste, no, lo firma él. Y yo, ok. Y sí, en pocos minutos después, en la mañanera, lo leí, ¿no? Con puntos y comas. Y pues sí, menciona que en el avión, él junto con algún colaborador, lo redactan. Y entonces soy de los que se quedó así de, wow. ¿Por qué? Porque en otras circunstancias, o yo no recuerdo, por lo menos en épocas contemporáneas, que un presidente se le haya puesto, no sé si utilizar la palabra correcta, porque yo la he puesto aquí sobre la mesa y tú me has mencionado, Toño, que tendremos que superar este concepto que normalmente se le atribuye a la época de la adolescencia, que es, llamémosle, rebeldía, pero ahora con este ejemplo, ahora sí entiendo esto que decías, no es solamente cuestión de rebeldía, sino es ir un poco más allá. Ahorita, por lo menos en cuanto a lo que yo tenía como dudas, me hace pensar que esa es la actitud que muy pocos mandatarios habían llevado hasta esta posición, pero que sí escuchamos en la misma cultura, no solo mexicana, sino latinoamericana. Coincidentemente, por no sé, azares del mismo YouTube, llegaron recomendaciones de música peruana, de música argentina, de música uruguaya, misma música mexicana, donde hace digamos, o amplifica, no sé por qué, eso fue algo también muy raro en cuanto a YouTube, porque recordemos que los algoritmos de Google pues se basan en cuanto a las búsquedas que uno va haciendo. Pues casualmente empezó a arrojarme pues estas, llamémosle, músicas de protesta, ¿no? Que caracterizan mucho a Latinoamérica, y que yo pensé que eso fue así como de casualidad, ¿no? Pero no. De repente llegó, ¿no? Un Jara, en fin, ahorita un Residente, que uno se pone a pensar, ok, ya está llegando a lugares donde prácticamente muy pocas veces se vio. Te digo, por ejemplo, un Lula da Silva quizás lo dijo, ahorita no me acuerdo el nombre del expresidente de Uruguay que también hacía mención de ello, pero así tan directamente como lo hizo López Obrador, y todavía lo sostiene en varias mañaneras, ¿no? Pues no lo había escuchado así como tal. Digo, ignoro también porque pues en aquellos entonces no había los medios como ahora, pero esta sorpresa cambió a, ok, esta es una nueva postura que quizás tendríamos que tomar varios para ni siquiera lo que tú has mencionado todavía alguna vez, solicitar o pedir o reclamar derechos, ¿no? Sino con esa actitud crearlos, buscarlos. Así que las libertades no se hicieron para solicitarlas ni pedirlas, sino para ejercerlas, ¿no? Como si lo están haciendo algunos, o por lo menos en eso se escudan, pero con una, digamos, Y aquí se va la palabra que utilizaste muy bien y que es lo que tendríamos que comenzar a indagar más y que ya se está haciendo desde hace mucho tiempo: la intención con la que algunos, uno, no creían o no creíamos, y otros totalmente lo niegan, y algunos más todavía hasta pidieron casi casi de rodillas una disculpa por el presidente que tenemos, ¿no? Entonces, esta situación, y con ello quiero ir cerrando, vino a destapar la cloaca, ¿no? Vino a destapar esto que ya se sabía en México, pero que, pues, como dices, ¿no?, de manera internacional, quizás no se sabía. O quizás sí, pero pues no es tan relevante, porque decían, bueno, pues así es México, ¿no? Alguna vez su presidente dice que ya es algo cultural. Bueno, pues dejémoslo, ¿no? Porque pues aún así sigue siendo un país que pues nos combina a todos. No podemos meternos de más, porque pues es solamente una discusión. Y lo mencionó, creo que ayer en la mañanera, López Obrador, ¿no? Es algo politiquero. Es algo que incluso por ello no intervino Ebrard, Marcelo Ebrard, de secretario de Relaciones Exteriores, porque no había un para qué, ¿no? O sea, no fue algo hasta cierto punto diplomático, ¿no? Y como dijo López Obrador ayer, y aunque lo fuera, bueno, pues se supone que el presidente tiene la facultad para ejercer algunos ejercicios de, y pues se tomó la tarea de hacerlo en esta situación. Entonces, para cerrar, hay que, o a mí lo que me llamaría más la atención es, uno, ¿quién solicitó esta discusión, ¿no? ¿Quién le dijo al Parlamento Europeo, oye, sabes qué, esto está pasando? Es muy poco probable que revelen las fuentes, muy poco probable, pero yo creo que es un secreto a voces de quiénes fueron, ¿no?, con qué intenciones lo hicieron, y pues no les salió. Yo creo que ellos, desde su creencia, ya, yo creo que yo llamo creencia, porque cada vez veo más esto como un dogma que tienen la parte, llamémosle, conservadora, contemporánea, ya es una creencia en la que dicen, a ver si desde allá se doblega, ¿no? Algo así como lo que está pasando con Vladimir Putin, ¿no? De a ver si sancionándolo y haciendo que su pueblo se ponga en contra de él, a ver si así dice, ya le paro y quedamos como ustedes quieran, ¿no? En el caso de Estados Unidos, de la OTAN. Yo creo que ellos pensaban que iba a ser algo similar, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ahorita tiene varias reuniones con algunos representantes de Estados Unidos de aquí a mayo. Vamos a ver qué pláticas hay, ¿no? Porque pues todavía no se sabe qué repercusiones tenga, aún más de las que ya mencionaste, Toño, en este conflicto en Europa, específicamente en Ucrania. Y vamos a ver qué postura toma pues el presidente. Y todavía hay tiempo suficiente para que lo discutan, ¿no?, entre Ebrard y todos los que estén relacionados con este ámbito. Porque, bueno, ahorita ya dio la pauta López Obrador, ya puso el límite. Vamos a ver si quienes trabajan con él lo mantienen, lo sostienen, o qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque ya en cuestión geopolítica, ya no politiquera, como bien lo apartó López Obrador apenas ayer, ya esto podría ser o una de dos, o una pequeña pauta, y lo quiero recalcar pequeña porque no creo que pase de ahí, pero una pequeña pauta para establecer límites internacionales, o pues se quede en esta parte politiquera, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues hubo una crítica, pues yo te critico, y fin de la discusión, y sigamos trabajando como hasta ahorita. Entonces, vamos a ver qué sucede, quedan muchas semanas, no sé si sean las necesarias o las suficientes, ojalá que no pase antes otra cosa como lo amenazó el presidente de Estados Unidos esta semana, no, la semana pasada. Espero que no, que solamente haya sido parte de un discurso y no una, no sea una realidad su amenaza hacia Putin, y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Con esas consecuencias que yo creo que van a ser negativas y positivas forzosamente, pero si lo manejan a modo, podría ser un poquito, un tanto positiva para México esta actitud. La pregunta es, ¿se mantendrá? ¿Se mantendrá este carácter que le puso López Obrador a este documento? Híjole, ahí es a donde yo tengo algunas dudas, pero vamos a ver qué sucede en las siguientes semanas. Con eso cierro, Tony. Fíjate que es muy interesante lo que has dicho, sobre todo porque nos permite a todos reflexionar en torno a la... Tú hablaste de geopolítica, de la importancia geopolítica de México. Eso, la importancia geopolítica de México, o de lo que ahora es el territorio mexicano, pues ha sido reconocida desde siempre. Pocos reparan en los accidentes geográficos, que son muy importantes. Es como la guerra de troyanos y griegos. Pues sí, se habla de la leyenda de Helena y que bla, bla, bla, bla. Ahí está la Odisea, ¿no? Como un testimonio. Pero si uno se va al mapa, uno empieza a entender por qué tanto tiempo los griegos invirtieron en una guerra contra Troya. Simple y sencillamente, Troya era paso obligado de todas las mercancías que llegaban del Oriente al Mediterráneo. Y pues obviamente que todos los que pasaban por ahí tenían que pagar. Troya les cobraba. Era un gran negocio. Y pues ese negocio lo querían los griegos. Lo mismo pasa en México. Si uno se detiene en el mapa, uno se encuentra con que este territorio llamado México es la franja de tierra más extensa, pero también más angosta, que une las dos grandes masas de agua, las del Atlántico y las del Pacífico. Con el mercantilismo, con las ideas mercantilistas, es que se dio lo que se llama, o lo que muchos llaman, el descubrimiento de estos territorios. Y el nombre oficial y original que se le dio al territorio es muy significativo: las Indias Occidentales. Porque lo que se buscaba era una ruta para el traslado de mercancías, sobre todo de especias, de Oriente hacia el Occidente. Entonces, ¿qué se descubrió? Pues las Indias Occidentales. Entonces, el negocio, el comercio, fue un factor importante, así como en Troya, que desencadenó estas grandes guerras y permanentes guerras de los griegos contra Troya. Pues igual, los grandes conflictos entre quienes, por decisión suya y del Papa, consideraban que eran propietarios de ese territorio, y todos aquellos que querían también su tajada, por ejemplo, el Reino Unido. Y estar en disposición de este territorio era ya con una mentalidad más capitalista que mercantilista, era clave. Quien dominara este territorio, dominaba los dos mares, el Atlántico y el Pacífico. Por eso es que originalmente se había pensado en el Istmo de Tehuantepec como el paso de los grandes navíos de un mar a otro. Problemas políticos no hicieron posible y viable esto, y por eso es que se recurre primero a separar a Panamá de Colombia. Y ya este estado pequeño, pues negociar con las grandes empresas la construcción de lo que hoy es el Canal de Panamá, que no es otra cosa más que el traslado de mercancías y de todo lo entre los dos mares. De ahí que resulta también parte del conflicto la idea de este gobierno, pues, de regresar a esta idea de poder comunicar a los dos mares a través de el Istmo de Tehuantepec. Eso afecta a muchos intereses. Y esos intereses no van a quedarse callados. Entonces ya tenemos aquí a otro elemento de la ecuación que suele olvidarse. ¿Qué pasaría si se abre el canal, otro canal, a través de Tehuantepec? Se pueden hacer cálculos. Y hay personas mucho más calificadas que yo para hacerlo, pero uno puede especular y decir, no, sería muy importante, sobre todo por la afectación de los intereses que ahora tienen los que controlan el Canal de Panamá. Esto es solamente un aspecto, un detalle, entre otros muchos, de lo que pues está pasando en el contexto global con esta cuarta transformación. El reactivar los ferrocarriles de pasajeros en el territorio, pues afecta los intereses de aquellos que casi obligaron a cerrarlos, que son todas esas compañías de transporte terrestre. Ya muchos pasajeros preferirán viajar en tren porque resultaría mucho más rápido, más barato y más seguro. Pues ahí hay otro aspecto que también hay que tomar en cuenta. Pero a pesar de que voy a seguir dando este tipo de detalles, quisiera irme a lo que considero que es, en términos abstractos y generales, lo más importante. ¿Qué pasa con el Parlamento Europeo y el presidente de México? Pues es una lucha por establecer una relación entre autoridades políticas. Nadie duda que el Parlamento Europeo representa a 27 estados, y quienes los representan tienen la autoridad política de ellos, de estos 27 estados. Es una autoridad importantísima. Ah, pero el presidente de México también representa una autoridad política. Y es muy claro, cuando entre un poco más de 300 palabras, porque es un mensaje muy corto, señala tiene la autoridad política del 66% de su población. Comparado con el 46% que tiene Biden, pues la diferencia es notabilísima. Entonces lo que López Obrador hace no es hablar a nombre de López Obrador. ¿Ya? Lo que representa, y lo que representa es una autoridad política respaldada por todos los mexicanos, porque bueno, pues así son las reglas, pero por lo menos del 66% que lo aprueba como presidente en estos momentos. ¿Sí? Entonces no es cosa menor. Andrés Manuel no habló a nombre de él, habló a nombre de lo que representa y es una autoridad política. Y además, él lo dice constantemente. Hoy en la mañanera lo volvió a señalar. ¿Sí? En política, la autoridad política puede deteriorarse. De hecho, la pugna política se trata de que pues hay que bajar la fuerza de los otros en términos políticos. Conmigo no lo han podido hacer. Y aquí viene algo, un rasgo de Andrés Manuel López Obrador, su biografía. Dice, yo tengo, además de la autoridad política que represento, que es la de los mexicanos, tengo la autoridad moral. Si no la tuviera, ya me hubieran masacrado, creo que fue la palabra que usó. Como no pueden ir contra mí, pues van contra pues personajes cercanos a mí. Puede ser mi hijo, puede ser un amigo, en fin. Y recurriendo a lo que políticamente pues es válido. Incluso él dice, todos estos periodistas tienen derecho a manifestarse, a seguir adelante. Ellos ya lo decidieron. Pues tendrán que ser responsables de lo que hagan. Yo tengo como respaldo mi biografía, la autoridad moral, y en política, la autoridad política, primero de las votaciones del 2018, que las ganó con un amplio margen, la reiteración de este poder en el 21, con el haber ganado la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, cosa que quisieron impedir, no lo lograron, y que ahora, a nivel casero, pues tratan de manchar este proceso que se va a dar dentro de un mes, que es la revocación de mandato. Entonces, esta actuación en México define el contexto mexicano. ¿Cómo lo podemos resumir? Es un boicot al proyecto político conocido como la 4T. Los ataques a López Obrador pues son coyunturales. Lo que quieren impedir es que, porque además su mandato va a terminar y ya pronto, que con él termine el proyecto de la 4T. Creo que esa es la causa, la razón, el motivo más importante de todas estas energías invertidas en el nivel nacional como internacional. Que el boicot hacia este proyecto se convierte en una sistemática negación de cualquier cooperación política, económica o simbólica de otros estados. Por vía de mientras, también en estos días, el presidente de Argentina le manda una carta a López Obrador donde, entre otras cosas, le dice que pues deben, junto con Brasil, o sea, Argentina, México y Brasil, pues hacer una alianza que permita sacar adelante los intereses de estos estados. López Obrador dice que no se opone a la idea, pero que más bien había que integrar a todo el continente, cosa que ya lo ha estado manejando desde hace un rato, incluyendo el norte. Dice, crear toda una fuerza económica y política y cultural de América, sin excepción alguna. Ahora bien, ¿en dónde se centran los ataques? O sea, porque está bien ir conociendo la coyuntura, lo que dicen estos periodistas todos los días, bla, bla, bla, bla, bla, pues es tener un cierto tipo de información. Pero sería información sin sentido si no le damos precisamente un orden conceptual. Porque la guerra, el que tiene más claro la estrategia, y sobre todo la estrategia del adversario, del enemigo, pues seguramente será el que triunfe. No siempre el que tiene más ejércitos gana en una guerra, no. El más astuto, el más lindo, el más inteligente. Entonces, estratégicamente, ¿cuáles son los temas de ataque? Pues son básicamente 7. Los que usan los adversarios de la 4 transformación. Los voy a enlistar y después, si nos da tiempo, daré ejemplos concretos. ¿Qué se le acusa a López Obrador y por lo tanto al proyecto de cuarta transformación? Pues de autoritarismo. Lo acusan de aquello contra lo cual lucha tanto el Ejecutivo como el proyecto: el autoritarismo. Bueno, segunda cuestión, otra forma de ataque es la internacionalización de denuncias de falta a la libertad de expresión. Hablan de periodistas, ¿sí?, de ataques a la libertad de expresión de periodistas. Bueno, los hechos señalan que no ha habido una sola decisión política para callar a uno solo de ellos. Bueno, vuelvo a repetir, no es que sean verdaderos lo que dicen. Aún sabiendo que son falsos, el objetivo no es luchar por la verdad, sino su objetivo es causar o tratar de provocar un ambiente de hostilidad. Bueno, otro tema de ataque es la violación de derechos humanos. Y han querido respaldarlo, pues manifestando aquí y allá la posible manifestación callejera que pues van a terminar entre fulcas contra la policía. Una apuesta importante fue este 8 de marzo, pues donde se pensaba que incluso hasta podía haber muertos o muertas. Y el fracaso fue total. No solamente no ocurrieron las agresiones del año anterior, sino que las manifestantes convivieron con las policías, regalándoles flores, de las policías integrándose por lo menos por un tramo a las manifestantes y resultado, pues fue una expresión, sobre todo en la Ciudad de México, de casi 75 mil mujeres, ¿sí?, que terminó en saldo blanco. Esperaban muertos. Y lo que resultó fue una convivencia entre mujeres. De un lado las manifestantes, del otro lado las policías. Otro tema que mueven mucho es la guerra psicológica. Ahí viene un peligro inminente. Ahí viene un peligro para México, ¿se acuerdan? Ahí viene un peligro para el mundo. Ahora es lo que se plantea. Ahí viene la inflación. Ahí viene una corrupción peor que la que existía. Otra parte que se repite en este serie de comunicados para crear desazón son los supuestos ataques a periodistas. Entonces, esto es en cuanto al contexto nacional, y aquí aparece otros elementos que son importantes y en relación a esto de los ataques a periodistas. Una y otra vez ha habido respuesta por parte del Ejecutivo y hasta algunas veces ha hecho mofa de cómo algunos de estos actores se han manejado para solicitar de una de manera o de otra la intervención extranjera en México. Así como en el siglo XIX la Junta de Notables se fue a Europa para pedirle a Maximiliano que viniera, interviniera en el gobierno de México, pues ahora no van muy lejos, ¿no? Bueno, también van a Europa, ya tenemos el caso de los eurodiputados. Pero tenemos, por ejemplo, en 2020, como Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, fue directamente a hablar con el rey, pues para solicitar su ayuda y hacer que las cosas cambien en México. Estas expresiones se repiten en periódicos como el Washington Post, el New York Times, The Guardian, el The Economist, El País, donde se solicita una y otra vez pues la intervención del presidente de los Estados Unidos, pues para por lo menos moderar el populismo del presidente de México. Enrique Krause, específicamente, escribió el 15 de marzo de 2021 en el New York Times una comunicación donde solicitaba abiertamente la intervención del gobierno de los Estados Unidos. El problema de los becarios del CONAS y las conductas de los youtubers, el famoso Me Dueles México, los fusilamientos de Michoacán, los muertos del estadio en Querétaro, en fin, un manejo de la información para crear esta idea de que México arde. ¿Qué instrumentos se han utilizado? Pues los jueces, para las obras que se han propuesto, los jueces se han prestado para dar por aquí, por allá y por todos lados amparos. Las organizaciones civiles ligadas a los empresarios que una y otra vez manifiestan su inconformidad con la 4T. Los medios de comunicación como pues como muchos en México, latinos especialmente, pues ligados a fundaciones internacionales de los Estados Unidos. La academia universitaria se ha manifestado, una parte de la población de la academia universitaria se ha manejado en contra del proyecto de la 4T con todo derecho. Poca efectividad, como también poca efectividad de los legisladores de oposición, que parece que no existen. Y ahora con el Parlamento Europeo. Entonces, una primera evaluación que yo haría es que a pesar de todo, esto marcha y marcha mejor de lo que muchos suponían. ¿Sí? El momento inmediato más representativo, significativo, va a ser el de la revocación de mandato, ¿no? La consulta. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo se comporta los ciudadanos de México. Concluyo. No sé si todos los que me escuchan tienen la experiencia de haber leído, y esto fue durante mucho tiempo, la publicación que se llamó Los Agachados, de Rius. Era un cómic que aparecía cada 8 días. El nombre de Los Agachados. ¿A quién se refería? Pues a los mexicanos. Los agachados. Los que siempre estaban sumisos a otros. Los que se creían inferiores frente a cualquiera que se les pusiera enfrente. Bueno, muchos nos reíamos porque nos retrataba esta sumisión que hacía que él como mexicano nos viera como agachados. Quien trabaja en las artes escénicas sabe lo que significa bajar la frente. Trabajar en el escenario con la frente apuntando hacia el piso, pues provoca a los personajes sumisos, subordinados. Un altanero, por el contrario, apuntaría con su frente hacia lo alto. Y entre más alto apunte, menos vea lo que está abajo. Por eso dicen que caminan como si no vieran a nadie. Y una forma de esta, digamos, sumisión, la encontramos en el lenguaje cotidiano, en el uso reiterado de los diminutivos. Habría que hacer un estudio sobre esto de los diminutivos en el habla popular de México. ¿Qué significa? Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa y hasta aquí la dejo. Ahí está. Ahorita, bueno, voy a leer un comentario que acaba de, bueno, compartió un poquito después de mi intervención Filo Alfa, pero antes, muchas gracias a Linen, Row, también a, ahorita te digo, a Manuel N. Martínez, a Naum Martínez, y por darle like y compartir esta transmisión. Créanme que eso ayuda mucho a México, el árbol de los mil frutos. El comentario que deja Filo Alfa es: México es tierra fértil para que los capitalistas a gran escala inviertan. Caso concreto, aquí en mi región, en Puebla, se está dando la expansión de la siembra de agave azul para producir el mezcal y tequila de la empresa, bueno, aquí menciona 400 conejos. Este solo es un ejemplo de lo que se promueve a partir de la economía e inversión del capital, y si este sistema sigue así, se promueve el cambio de paradigmas en la siembra de la región. La gente está optando rentar sus terrenos para sembrar el agave y dejar de sembrar maíz del temporal. Esto va a ser un cambio trascendental en la región mixteca de Puebla, y este solo es un ejemplo de una región de alta marginación. He de imaginarme las zonas consideradas con un estatus de alta producción, donde se siembra limón, manzana, huertas de tomate, jitomate, aguacate, etc. La competitividad en oferta y demanda ha de ser enorme, dice. El beneficio que brinda a México como nación es la confianza hacia los inversionistas de saber que la inversión a gran escala se puede recuperar a largo plazo si invierten bien, y es lo que estos empresarios del agave realizan. Y sí, hace poquito, o en estos días, hablando de la crisis en cuanto a alimentos y principalmente del trigo, que es, digamos, lo que preocupa a, pues yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque pasamos mucho de nuestra alimentación en este cereal. Bueno, Ucrania es, como mencionaste al principio de este podcast, uno de los productores más importantes del mundo, y principalmente para Europa, ¿no? Pero es, digamos, una de las fuentes, llamémoslo así, mundiales en cuanto a porcentaje, y pues se va a encarecer. Pues algo muy parecido ha sucedido con el maíz, ¿no? En los últimos 20 años. Pero el proceso, digamos, o de este famoso abandono hacia el campo de que tanto se ha hablado, pues conlleva a que, uno, no había apoyos, ¿no? Y si lo sabía, era a partir de intermediarios. En este gobierno, lo que ha manifestado es que se está intentando dar la ayuda directamente, y pues no se está utilizando, digamos, para directamente el maíz, sino como lo que menciona Filo Alfa, sino para árboles frutales. Es decir, se está diversificando. Probablemente algunos pues digan, vamos a ver, ahora que va a haber crisis, vamos a ver, quizás ver, invertir en México para el proceso de otros cereales que pues ya se estaban importando, ¿no? Importando, entre ellos el maíz. Es por eso que la tortilla está muy muy cara, y porque, bueno, esta negativa hacia los transgénicos, bueno, también el maíz trata de que se importe, digamos, no tan contaminado, ¿no? Y por ello también le costó un poco alto, y pues sí, pega en los bolsillos, pero pues eso, así como se está viendo, ¿no? En cuestión del petróleo y sus derivados, pues yo creo que también a largo plazo se tendría que ver que el maíz podría ser otro frente el cual tomar en cuenta para el desarrollo del país. Y sí, eso también conlleva a que, bueno, pues los que tienen el capital pues vean a México como algo que llame la atención, y sí lo está haciendo, ¿no? Hoy vemos, o por lo menos en la cuestión personal, y lo he dicho en otras ocasiones, sigo canales de mexicanos que viven en Japón, que viven en China, que viven no sé, en algunas partes de Europa. Hasta antes de este conflicto, les sorprendía a ellos que muchos productos, sobre todo el aguacate, entre algunos otros más, decía hecho en México, ¿no? Y tú decías, ¿pero cómo? O incluso hay ciertas verduras muy de Asia que se producen en México, se exportan de México hacia allá, y pues muchos pensarían que se hace ahí mismo, por ejemplo, en Japón, ¿no? Hay comunidades japonesas que aquí invierten en el campo, pero al no ser conocidas en México, bueno, las exportan y llegan allá y las venden muy bien, y muchos piensan que que son de allá, ¿no? O de Tailandia o Taiwán, y no, dicen hecho en México. Entonces, a nivel internacional tiene México muchas cosas que dar, y por ello también quizás esta actitud de López Obrador de decir, oigan, no somos, como bien mencionabas, o no deberíamos de ser todo el tiempo agachados, ¿no? Si el mundo se da cuenta de lo que podemos, de las capacidades que tenemos, de lo que hemos quizás ignorado, porque muchos campos han sido abandonados, algunos están reactivando, algunos ya los vendieron, ¿no? Para cuestiones de vivienda. pero muchos están sin producir, ¿no? Afortunadamente, como bien dice Filo Alfa, ya con esta demanda, ¿no? De más cosas, pues algunos, quizás todavía no de tan manera voluntaria, porque hay que recordar que hay muchos lugares en donde, pues sí, la violencia está fuerte, ¿no? Como, no sé si llamarlo así, porque van a pensar que estoy utilizando este discurso del gobierno de la herencia que nos dejan. Pero ahorita, por ejemplo, en Argentina utilizaron algo similar, ¿no? En cuestión de su crisis económica. Pues sí, comparten esta herencia que se dejó a México por los gobiernos anteriores. Bueno, pues todavía, ¿no? Cuesta trabajo que se reactive el campo, pero ojalá se dé poco a poco. Y pues regresando un poquito hacia esta cuestión de ello, también añadiría, aparte del diminutivo, ¿cómo es que manejamos el proceso del perdón, ¿no? Digo, porque ahorita con este documento salieron temas de todo, ¿no? Incluso por ahí me salieron videos, información sobre esto que también mencionabas al principio, ¿no? De cuando pidió López Obrador que los españoles, bueno, en este caso específico a las autoridades, pidieran perdón por la cuestión de lo sucedido aquí en lo que hoy es México y probablemente muchas partes de Latinoamérica. Bueno, pues fue una discusión también en ese entonces. Todo conlleva al de cambiemos nuestra actitud, ¿no? Ahorita que mencionabas la cuestión psicológica, cambiemos muchas de nuestras conductas, cambiemos mucho de la percepción que tenemos, de la construcción que tenemos del mexicano, ¿no? En el que afortunadamente los extranjeros que llegan y se quedan, ¿no? Porque ven un sitio a donde crecer, pues el mexicano siempre lo ha hecho, pero lo ha hecho con una visión distinta. Entonces también, así como podría ser una de las últimas cartas, yo quiero pensar, y ojalá, o por lo menos de este bloque que se ha mantenido en los últimos 30, 40 años, haya sido una de sus últimas cartas para pedir ayuda, ¿no? De decir, oigan, este gobierno que está ahorita no nos conviene, ¿no? Échenos la mano, porque pues ya no sabemos cómo hacerle para pues cambiar, ¿no? Esto que se está dando y que ya como medios de comunicación, o sea, a mí lo que me sorprende es que también en cuanto a ello el paradigma está cambiando, ¿no? Muchos pensarían, bueno, pues tienen periódicos, tienen televisoras, tienen radiodifusoras, tienen revistas, entonces tienen los medios como para, bueno, hasta internet, canales de YouTube, de Facebook, etc. Tienen todo para seguir manipulando a las personas. Pues ya se están dando cuenta de que no es tan cierto. Uno, porque no todos tienen internet, y lo mencionaba López Obrador apenas en sus mañaneras, ¿no? La mayoría tiene radio, ¿no? La mayoría se entera por la radio, después sigue la televisión, después el internet. Entonces, como no llegan a esos lugares, es más, creo que jamás se dieron a la tarea o les interesaba llegar hasta allá. Pero eso sí, violentaban mucho a la radio, sobre todo comunitarias, por ejemplo. Bueno, pues ahora ya piden ayuda externa, ¿no? Entonces, algo está sucediendo en México y pues nada más nos queda a nosotros mantener la línea, porque como bien mencionabas, ¿no? Y con ello quiero cerrar, porque ahorita oye, ya falta poquito. Todo esto, y bien me lo mencionaste, ¿no? Lo que sucedió en Querétaro, ahorita lo que acaba de pasar con este comunicado, y entre otras muchas cosas más que han sucedido en este principio de año, era, o pareciera ser, tenía toda la intención de pues poner muy mal a nivel internacional este gobierno, y parece que pues no, o sea, no repercutió, lo siguen intentando. Inclusive hay medios por ahí, por ejemplo MVS o MBS, que manda a traer expertos de universidades de Nueva York y de Houston y no sé dónde para criticar a López Obrador. Y yo digo, ¿de verdad trabajarán allá o estarán aquí sentados en una oficina aquí en México? No lo sé. Pero lo están haciendo por donde pueden ya, ya no donde quieren, por donde pueden, hasta donde tengan el recurso. ¿Les alcanzará? Pues todavía les quedan 2 años. ¿Aguantarán? No lo sé. Quizás sí. Todo dependerá de lo que suceda también internacionalmente, pero bueno, eso será tema de discusión en otro podcast, ¿no? Con eso cierro, Tony. Ya hemos aquí intentado, a partir de la información que circula, no solamente ahora, sino desde hace un buen rato, hechos que están ocurriendo, que han ocurrido, tanto en nuestra historia como en la historia del mundo, pues dar una interpretación de este, que ni siquiera es diálogo, sino de dos escritos, uno emitido por el Parlamento Europeo y otro por el presidente de la República de México, que ha puesto a muchas personas, entre ellas nosotros, pues tratar de encontrarle un sentido a estos dos escritos. Suele ocurrir que cosa tan menor como esto, por decirlo de alguna manera y de manera provocativa, nos lleve a encontrar un universo de temas, asuntos, historias, que paulatinamente nos permiten tener una mayor perspectiva, mejor perspectiva también incluso, de lo que ocurre. Viendo las cosas de esta manera, desde mi punto de vista, el proyecto de la 4T ya puede considerarse como victorioso. Y les voy a decir por qué, y con esto cerrar mis intervenciones. Desde un principio se manejó un lema que ahora suele ya no tomarse en cuenta. Para mí es muy significativo. Juntos haremos historia. Convocaba a todos a hacer historia. Y el juego de palabras es magnífico. Hagamos que dentro de 200 años la historia de México sea lo que hicimos ahora, lo que hicimos ayer. Y se maneja juntos haremos historia, pues digamos los tres tiempos de una narración: el pasado, el presente y el futuro. Con el pasado construyamos para el futuro hoy. Y una forma para construir ese futuro hoy, y así se ha propuesto desde el principio, es discutiendo. Y lo que hace la mañanera, pues tiene este propósito: integrar a cada vez más ciudadanos en la discusión de temas. Cada tema que se trata en la mañanera arma discusiones. Y aquellos que no le apuestan al futuro de México bajo el proyecto de la 4T, pues en realidad sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están implementando el método de racionalidad crítica por excelencia, la discusión. Entonces, por eso es que el Ejecutivo dice, no se debe impedir a nadie que diga lo que diga, hasta los insultos los aguanto. No me pasa nada. Las mentadas no me mellan. No causan mella alguno en mí. Entonces, síganle. Todos tenemos una responsabilidad histórica y ya se verá. Pero, pues síganle. Como van, porque las cosas van bien. Entonces, este optimismo, que se ve respaldado con la aceptación de la gente y que se va a confirmar en el próximo, la próxima consulta sobre la revocación del mandato y seguramente sobre las elecciones desde 2024, ya para renovar al Ejecutivo, pues se verá. Lo que ha cambiado es el ambiente. Hay cada vez un mayor ambiente de discusión. Y esta es parte del proyecto de la 4T, de la racionalidad crítica de la 4T. Entonces, y para complementar, y ya también en un sentido irónico, porque hay que ver cómo se maneja el que emite los mensajes en las mañaneras. A veces lo hace de manera trágica, a veces lo hace de manera irónica. Los tonos cambian. No hay, digamos, una forma lineal de transmitir. A veces hay demasiado sentido del humor, etcétera, etcétera. Ya sería cuestión de hacer una investigación con más detalle, teniendo un poco más de tiempo disponible. Pero, por ejemplo, el mismo López Obrador ya destapó a posibles candidatos de la oposición para el 24. Dicen, ya se están tardando. No crean que en la víspera sale un candidato y ya con eso ya la hicieron. No. Es importante que ya empiecen a trabajar sobre una candidatura. Entonces mencionó a varios, ¿no? A Anaya, Tegui, a Lobé de Mola, Julio X González, en fin. O sea, promoviendo lo que deberían estar haciendo sus opositores. Pues una candidatura para el 24. ¿Y estará tan sobrada así la psique del presidente? Pues yo veo que las cosas van marchando y que hace 150 años el proyecto de Juárez salió adelante, pues un eco de ese proyecto que dice tener López Obrador, se apoya mucho en Juárez, pues va a salir adelante en este principio del siglo XXI. Roberto. Hay una canción de Residente que en una de, bueno, que es un rapero, mencionó apenas en una de sus, bueno, unas canciones que se llama Latinoamérica. Bueno, hace unos meses decía que una de sus mejores herencias fue la que le dejó sus padres, ¿no? Que decía que, o su padre, mejor dicho, en este caso, que si no amabas a tu patria, no amabas a tu madre, ¿no? Y ahorita por unos momentos me llegó esta frase que en la primaria se me quedó mucho, ¿no? Y pues la creí como verdad hasta hace unos segundos, de la madre patria. También una vez me dijeron que México, no sé si sea verdad, espero que sí, significa el ombligo de la luna. Y si hacemos una analogía, pues sería como el centro, ¿no? De todo, prácticamente de toda la humanidad, y por ello su importancia de lo que es México. Y juntando estos dos, madre y ombligo, de, por lo menos de manera simbólica, hoy México se intentó quitar ese cordón umbilical que se tenía en los últimos siglos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y también, como para cerrar este podcast, me acuerdo que a Laura Carligan, alguna vez en unas de mis, no sé, una reflexión que le compartí hace tiempo, yo decía que discutir era violento. Y ahora con lo que sucedió con este documento, me estoy viendo yo como estos, no sé si llamarles pseudoperiodistas, pero bueno, estos cuates que, y algunos otros que sí están como parte de el Senado, tienen algún puesto público y que según ellos hasta mandaron cartas, ¿no?, hacia esta institución europea de pues como acusándose, ¿no?, de lo malo que está pasando en México. Y pero lo hacen de manera agresiva, ¿no? Lo hacen con groserías, como bien mencionas ahorita, que dice López Obrador, a mí no me importa eso, aquí lo importante es la discusión. Pues ahora se me ha quitado de la cabeza que discutir es malo, como yo pensaba. Y ahora es más, mucho más importante, por lo menos hace unos segundos para acá, el retomar que la discusión es lo importante para cualquier tema. Entonces, yo cerraría con esos dos puntos, ¿no? En el que hay mucho que aprender a partir de esto, que pues no se forjó nada más de un día para mañana. O sea, esta respuesta, aunque sea politiquera, como lo ha dicho López Obrador, tiene muchas cosas de qué tomar, ¿no?, de acuerdo a las circunstancias, para el mexicano y de manera institucional, ¿no? Por ejemplo, alguien por ahí preguntaba en Twitter, ajá, ¿y los europeos sabrán qué es la 4T? Pues ahora ya lo saben. O por lo menos ya tienen ahí el encabezado. Cuarta transformación, ya será tarea de ellos investigar. Y bueno, también para cerrar, Manuel N. Martínez menciona, los mexicanos son los supermachos de Rius. Bueno, es también lo que nos recomienda de Rius. Los mexicanos son los supermachos. Y menciona también, viva la 4T. Excelente análisis, doctor José Antonio Robledo. Entonces, con ello cerraría, Toño. Efectivamente, sería muy importante leer Los Supermachos. Ya el título lo dice todo, ¿no? Buena parte. Supermachos y Los Agachados. ¿Cómo los mexicanos al mismo tiempo ser supermachos y agachados? Pues sí, es un oxímoron muy interesante que efectivamente, como lo recomienda nuestro amigo, había que leerlos juntos. No sé si existan en línea algunas versiones, porque ya es imposible encontrarlos de manera física. Ahora, sí me llama mucho la atención esta postura que tenía Roberto sobre la discusión. Sí, en realidad quedo muy sorprendido. ¿Cómo se construyó la ciencia? ¿Cómo se construye la ciencia? Pues discutiendo. O sea, la racionalidad crítica se construye en la discusión. No hay verdades absolutas. Entonces, ante una propuesta, surgen las contrapropuestas, se discuten entre ellos, se afinan, y así hemos ido avanzando, de manera tal que podemos tener computadoras, teléfonos celulares, que no es más que discusión de teorías convertidas en tecnología. Sin discusión, estaríamos todavía rezándole a no sé a quién, pero rezándole a alguien para que las cosas cambien. Entonces, sí me llamó mucho la atención esto, y es muy interesante. Si algunos pensaban que la discusión era un aspecto negativo de la convivencia humana, no olviden, es lo mejor de las cosas que los humanos podemos hacer, discutir. A veces se usan palabras altisonantes, bueno, son palabras. Ya pasar a los hechos es otra cosa. Es decir que es una herejía es una cosa. Quemar a alguien por hereje ya es otra cosa. ¿Sí? Ya. A mí me pueden acusar de lo que quieran, pero que me quemen por eso que me están acusando, espérense, no sean. Sentiré ya más feo quemándome vivo que recibiendo acusaciones de cualquier tipo, ¿no? Y como ya lo hemos dicho en otros podcasts, acusaciones, ofensas, pues depende de quien las acepte como tal, ¿no? Entonces, hay que ir por este mundo tratando de incrementar las posibilidades de la racionalidad crítica a través del método por excelencia, que es la discusión, el diálogo. Y discutir no es ofender a quien emite una idea, es discutir la idea. Es poner en juicio la idea, no a quien la emite. Entonces, a veces sí es una parte de malentender la discusión, porque las objeciones a mis ideas las considero ataques personales. No, pues tampoco. En fin, ahí vamos. Creo que los mexicanos vamos modificando nuestra condición humana. Y lo digo, y con esto cierro, de manera sorprendente. Lo que en México se ha logrado en los últimos 200 años, en Europa son por lo menos un milenio. O sea, si nos queremos poner nivel de otras sociedades, los mexicanos debimos comenzar corriendo. Y no nos podemos detener porque pues algunos los europeos nos llevaban un tanto, una brecha, y los orientales, por supuesto, que todavía una distancia mayor. Entonces, hemos sobrevivido a pesar de que el proyecto capitalista incluía que no sobrevivieran los mexicanos. Pues aquí estamos dando lata y haciendo propuestas de valor universal. Y recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.